Estamos aquí, Sombras de Mediodía, nuevo programa, bueno, nuevo programa, nueva temporada, no sé cómo lo vamos a llamar, pero antes que nada, Mary, que te tengo ahí enfrente. Sí, bueno, nuevo programa o nueva edición de un programa que ya tiene un recorrido, ¿no? Que venimos de un parón bastante largo, pero nos ha apetecido volver un poco a esto, ¿no, Charlie? Sí, del terror y de las pelis y las series. Nos hemos vuelto un poquito más modernos, hemos actualizado un poco nuestra sintonía, es la misma, pero la hemos cambiado un poquito el color. Nos pasamos, ¿no? De cambio. Sí. En vez de gustarnos, en vez de ser un yogur de fresa, ahora es un yogur de frambuesa, que es parecido. Que más o menos lo mismo, ¿no? Es como más o menos lo mismo. Pero yo creo que la esencia y el programa teníamos ganas de venir y yo creo que vamos a explicar a la gente qué vamos a hacer en esta nueva temporada o etapa. Sí, vamos a aprovechar un poco el tirón de todas estas plataformas de televisión, ¿no?, que han surgido ahora y vamos a actualizarnos un poco, vamos a actualizar un poco nuestros contenidos e intentar ser un poco más modernos, ¿no, Charlie? Hablar de estrenos, de series más actuales, aunque bueno, ¿no? O sea, a lo mejor a veces hablamos de cosas clasicotas, ¿no? Vamos a hablar de cosas clasicotas, yo creo que según se vaya dando pues el día a día en el programa, pero es verdad que vamos a meternos en cosas más modernas, como dice Mary, y sobre todo en series que están ahora a la luz del día, al orden del día, y metiendo cosas de actividades también que la gente pueda ir y disfrutarlas en torno a en las series, el terror, la ciencia ficción, etcétera, etcétera. Así que yo creo que va a ser interesante el programa y esta nueva temporada. Sí, yo quería preguntarte además, Charlie, porque yo creo que nos puedes contar alguna actividad o alguna exposición que tenemos en Madrid y que si te gusta el terror y si te gusta todo esto, el fantaterror sobre todo, puede ser muy interesante que la visitéis, ¿no? Cuéntanos un poco. Exacto, Charlie. Es una sorpresa enorme, por lo menos para mí, cuando lo vi el anuncio y pasé por la SGAE, ya sabéis, la Sociedad General de Autores de aquí de España, y que está organizando unas diferentes exposiciones allí en la misma sociedad. Y la verdad es que está una dedicada al fantaterror. Se llama Sus Terrores Favoritos y esto comienza, o el origen es una serie de directores y guionistas del cine español más actual han escogido una serie de películas del fantaterror español que ellos consideran o que les gustan por alguna razón especial y en torno a esas películas han sacado objetos, bibliografía, hay libros, hay un montón de cosas relacionadas con cada película y eso es la exposición, con lo cual yo creo que para todas aquellas personas que les gusta el fantaterror español, el terror español, lo van a disfrutar. Hablamos de películas como Pánico en el Transiberiano, No profanar el sueño de los muertos, La noche del terror ciego, que son clásicas, La residencia, ¿Quién puede matar a un niño? Que esa, yo creo que lo hablamos en nuestra primera etapa a nivel de Sombras de Mediodía, ¿te acuerdas la de ¿Quién puede matar a un niño? Es lo que estaba pensando, Charlie, que además son películas que a nosotros nos han gustado mucho siempre, de directores que nos han gustado muchísimo siempre, como Chicho Sánchez Ferlosio. Y además una cosa interesante de la exposición, Charlie, es que se puede conocer el punto de vista de muchos de esos directores sobre otras películas, ¿no? Claro, hay una cosa que hoy lo escucharán cuando comentemos y terminemos de comentar un poco la noticia y dar esta información. Por ejemplo, cada película tiene también una forma de interactuar donde la persona que la ha elegido, mediante el móvil y ya sabes, el código QR, creo que lo he dicho bien, pues uno puede escuchar ese comentario de la persona y por qué la ha elegido. Nosotros además hoy no vamos a poner evidentemente todos los comentarios de todas las películas, de todos los que están allí, porque si no el programa se nos haría eterno, pero sí vamos a poner, yo he escogido Pánico en el Transiberiano y luego lo escucharán, una película del año 1972 de Eugenio Martín, así que esa es una forma de interactuar que es muy interesante en esta exposición, ¿eh? Sí, ¿y por qué has escogido esa película, Charlie? ¿Dirías que es la película favorita, o sea, de todas las pelis de las que habla en la exposición, tú dirías que es tu película favorita de todas? Es mi película favorita. ¿Cuál es? Es mi película favorita, la de Pánico en el Transiberiano, y estamos hablando de que la gente cuando lo descubra, pues hombre, Chicho Ibáñez Serrador, No profanar el sueño de los muertos, bueno, a mí personalmente Pánico en el Transiberiano me gusta mucho, es una película protagonizada por tres actores extranjero, guiris, como se dice, Christopher Lee, Peter Cushing, ya sabéis, Drácula y ese enemigo acérrimo de Drácula, donde está Peter Cushing, que también ha interpretado al Dr. Frankenstein, etcétera, etcétera, y luego Telly Savalas, que era conocido por protagonizar al detective Kojak, ¿sabes? Y luego, como la cuarta persona en principal de los actores principales es nuestra querida Silvia Tortosa, que la gente a lo mejor más joven no la conocerá, pero también ha participado en mucho cine y en el Fantaterror. Así que yo creo que esa es mi película favorita por todo el ambiente que hay entre la película y yo recomiendo que la vean, ¿eh? La verdad es que sí, es difícil escoger solo una, ¿no? Yo no sé si me quedaría con La Residencia, que también es una de las películas que aparecen en esta exposición. Y bueno, por decir una que me gusta mucho, yo no sé si hemos hablado de La Residencia en Sombras de Mediodía, hemos hablado de Quién puede matar a un niño, pero creo que de La Residencia no hemos hecho un programa en concreto o la habremos mencionado, ¿no? No la hemos mencionado, pero no hemos hablado. Y es una película que tiene muchísimas connotaciones en el momento que se hizo, referente al sexo, a la mujer, en la situación, en la sociedad, y un montón de cosas muy interesantes que Chicho Ibáñez Serrador metió ahí a la censura que había en su momento y consiguió. Ya hablaremos, yo creo que algún día lo podemos hablar, ¿eh? ¿No? Con esa película que se estrenó, pues eso, en pleno franquismo, ¿no? Bueno, a finales del franquismo justo. Sí, no me acuerdo exactamente ahora el año, pero sí, y la verdad es que ahí estaba la censura y él consiguió esquivarla y meter una serie de cosas muy interesantes que lo vamos a dejar para en otro programa porque yo creo que merece la pena detallarlo, ¿eh? Sí, eso es, Charlie, es muy perturbadora esa película además, ¿eh? Vamos, si te parece, escuchar el audio que tú has elegido para ilustrar un poquito esta exposición y luego ya seguimos con algo un poquito más, bueno, no actual, pero un poquito más relacionado con estas plataformas de las que hablábamos antes. Sí. Soy Pablo Berger y mi película elegida es Pánico en el Transiberiano, de Eugenio Martín. Os diré por qué. Voy a hacer un flashback en mi vida, al año 1973. Es una tarde de invierno, es domingo, llueve, es normal, estamos en Bilbao. Tengo 9 años. Mi madre obliga a mi hermano Pedro, 5 años mayor que yo, a llevarme al cine con sus amigos. La película que vamos a ver es Le llamaban Trinidad. O eso pensaba yo, hasta que llegamos al cine Olimpia, ya que la elegida por mi hermano y su pandilla es otra, Pánico en el Transiberiano. Mi hermano me dice, como se lo digas a Ama, te mato. Yo le creo. Sobre el cartel de Pánico en el Transiberiano hay un rótulo blanco, para mayores de 18 años. Tengo miedo, mucho miedo, pero soy feliz. Voy a ver mi primera película de terror. Todavía no sé cómo, pero nos dejaron entrar en el cine. Se apagan las luces, comienza la película y viajo en el tiempo a Pekín, a comienzos del siglo XX. Estoy a punto de coger el tren transiberiano. Entre mis compañeros de viaje hay un antropólogo inglés que lleva una misteriosa enorme caja de madera. En su interior, un ser de otro mundo. A partir de aquí, creo que durante la proyección estuve más tiempo con los ojos cerrados que abiertos, cagado de miedo. Mi corazón iba a mil. Al acabar la película, mi hermano dijo, «Es sesión continua, ¿por qué no la vemos de nuevo?». Esta vez, tengo los ojos bien abiertos toda la película. Al día siguiente, en el colegio, durante el recreo, conté mi versión de Pánico en el Transiberiano a mis amigos. Me encantó perseguirlos con los ojos en blanco y los brazos extendidos. Fin de flashback. Algunos datos sobre Pánico en el Transiberiano. Se estrenó en el Festival de Sitges en el año 1972, donde ganó el premio al mejor guión. Fue un éxito comercial en todo el mundo. Su director, el gran Eugenio Martín, fue un director único y ecléctico, especialista en hacer coproducciones y en trabajar con grandes estrellas internacionales. El reparto, entre otros, Christopher Lee y Peter Cushing, que parecían salidos de una película de la Hammer. Telly Savalas, desatado, al más puro Actors Studio, y nuestra maravillosa Silvia Tortosa, con la que tuve el placer de charlar hace unos años sobre el rodaje en Madrid de Pánico en el Transiberiano. Sí, la película fue rodada íntegramente en Madrid. No olvidemos que mucho antes que Amenábar o Bayona hubo otros directores como Eugenio Martín, Jess Franco o Isasi Sasmendi que hicieron cine en España, en inglés y con grandes estrellas. Estoy segurísimo que a Tarantino le encanta Pánico en el Transiberiano. Y vamos a irnos ahora, como hemos dicho, a algo un poquito más reciente, aunque bueno, muchos de los que estáis escuchando diréis, hombre, ya han pasado unos años desde que empezó todo este furor, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito del cine de Corea del Sur, Toma de ya, ¿eh? cine y de series también, ¿no? Sí, que la verdad es que son muy particulares y yo creo que tienen una forma de hacerlo que a mí personalmente yo no he estado muy metido hasta los últimos meses que he podido ver una serie que luego la comentaremos y es cuando me he empezado a meter e interesar por esta forma de hacer que tienen lo que es el cine, que es muy particular y muy personal, ¿a que sí? Sí, eso es. Tenemos que decir que ninguno de los dos somos entendidos en este tipo de cine, pero bueno, yo creo que desde 2019 el cine de Corea del Sur, el cine coreano, ha llegado un poquito más al gran público, ¿no? A las personas no tan Sí. entendidas, como decíamos. Y esto ha sido con una peli que seguro que todos vosotros recordáis, que es Parásitos, del año 2019. Y que a ti te gusta mucho, curiosamente, ¿no? Bueno, curiosamente no. ¿Te gusta mucho? ¿Por qué razón especial? Me gusta mucho, aunque me pone un mal cuerpo terrible. La verdad es que es una peli que te deja con una sensación bastante, bastante mala, te pone mal cuerpo. Pero bueno, es una peli que tuvo muchísimos premios, tuvo Globo de Oro, Palma de Oro y tuvo el Oscar a la mejor película en el año 2019. Justo antes de la pandemia fue la última peli que ganó el Oscar y bueno, la verdad es que yo creo que en la temática el director es Bong Joon-ho, no sé si lo habré dicho bien. Bueno, Y no te bueno, preocupes, ¿eh? tenemos en esta película, Charlie, habla un poquito de la diferencia social que existe en Corea del Sur y lo representa en dos familias. Una familia más pobre, que es la familia Kim, y una familia rica de clase alta, que es la familia Park. La peli se llama Parásitos precisamente porque la familia que es más pobre, porque en Corea del Sur hay un tremendo problema con la desigualdad social y con la desigualdad económica, es como que se infiltra en la familia de los ricos para trabajar para ellos. Y pues cuando ellos no están y demás, disfrutar un poco de lo que ellos tienen. Y bueno, sin entrar en valoraciones morales, la verdad es que hay escenas muy crudas, escenas muy duras y los personajes también. A lo mejor te suena la película de Train to Busan, Charlie, seguro Sí, que te sí me suena. suena, sí. El hijo de la película es uno Sí. de los chavales que salen en esta peli, que se llama Choi Woo-sik. Y es uno de los que están en el equipo de béisbol de la película de Train to Busan, que también es uno de los referentes en cine de terror coreano, ¿no, Charlie? Sí, la verdad es que además es una película que esa yo sí la he visto también y la verdad es que es muy interesante, pero yo creo que fíjate. Estamos hablando además, como has escogido tu Parásitos y estás hablando que además es una película que te gusta mucho, porque yo creo que además es que es, aparte de la temática, ahonda mucho en los sentimientos, en cómo uno se relaciona a nivel social con la gente que tiene alrededor, lo cual es importante y yo creo que da más miedo que los monstruos en sí, ¿eh? Sí, eso es, porque además, bueno, esto lo hemos hablado tú y yo previamente, fuera de micro. Esta Sí. peli no cae en el error de romantizar a la gente más humilde de la sociedad, ¿no? A la gente más desfavorecida económicamente, sino que te muestra que todo el mundo puede tener una cara buena y una cara mala y que muchas veces pues no te exime de, no te exime, ¿no? El ser humilde no te exime de tener también malos comportamientos y viceversa, ¿no? Entonces, hay escenas verdaderamente duras en esta película y ya te digo que al final cuando la ves te deja un cuerpo, una sensación bastante mala y también porque ves la realidad económica que hay en Corea del Sur, que muchas veces nos lo venden como si fuera el progreso y la verdad es que para nada, ¿no? Tienen un sistema económico bastante, o sea, mucha diferencia entre clases sociales y bueno, esto se puede ver tanto en esta película como en muchas de las series como de las que vamos a hablar. Claro, y yo creo además que lo que da más miedo, por lo menos a mí me pasa, es que cuando hablamos de lo que puede hacer la persona que tienes enfrente, puede ser la persona que tienes a diario y ves constantemente, desde tu vecino, la persona que está al lado contigo en el bar tomando un café, o un amigo, ¿no? O alguien que conozcas, ¿no? Y eso yo creo que da mucho más miedo, o a mí por lo menos me pone la piel de gallina, porque uno no se da cuenta de que la gente que tiene alrededor, a lo mejor en determinados aspectos o en determinadas situaciones, hostia, puede hacer algo que ni uno se imagina cuando está bajo presión. Es muy inquietante esto, ¿no, Charlie? Porque, o sea, además, hablaremos también otro día de alguna serie en Netflix que trata esta idea que tú dices, pero nunca sabes la información que tiene de ti el resto y cómo puede llegar una persona a ti, y más con las redes sociales, ¿no? Antes era más difícil tener información de las personas que te rodean, pero es que hoy por hoy nosotros mismos lo publicamos y lo aireamos absolutamente todo, y ya no solo a las personas, sino que todas las empresas y las marcas tienen nuestros datos. O sea, es el gran hermano te vigila, pero además de forma consentida, ¿no? Sí, la verdad es que no nos damos cuenta, pero acojona. Yo no sé si la película se puede ver en algún sitio, se puede conseguir el DVD, no sé. ¿Está accesible la película? ¿A ti que te gusta mucho? Yo, por ejemplo, en las plataformas que yo utilizo, por ejemplo, en Netflix ahora mismo no está, y creo que en otras, así, pues tipo Amazon y demás, creo que no, actualmente no está, aunque ha estado. Puede volver, a lo mejor me estoy equivocando y la acaban de volver a poner en alguna, lo cual sería muy muy guay, porque así podríamos verla y revisionarla, pero vamos, yo de momento creo que no es tan fácil verla, que hay que comprarla, pues como ya hace años que se estrenó, pues se podrá adquirir fácilmente en DVD, eso seguro. Claro, yo tengo que decir que la he estado buscando también a nivel de internet y este tipo de cosas y no la he encontrado. Así que bueno, pero bueno, por lo menos tenemos un tráiler para que la gente haga boca y se meta de lleno en lo que es la película, o si le gusta, que vaya a buscarla a la caza, aunque sea en DVD, que me imagino que ahora mismo tampoco será demasiado caro el precio y será accesible, ¿eh? Pues os animamos a que la veáis si podéis conseguirla, y vamos a escuchar ese tráiler, Charlie, si te parece, y ahora ya seguimos con algo muy relacionado con esto, un poquito más actual y que yo creo que a muchos de vosotros os va a gustar. A lo mejor otros lo odiáis porque ha generado mucha controversia, pero ahora lo veremos, mucha. Venga, vamos a pinchar el tráiler y que la gente lo escuche y lo disfrute. Venga. La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ya está. Bendito sea San Wifi. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba. Si tuvieran trabajo... Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica. No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte? ¿Quieres callarte? Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase. A mí esto no me parece un delito, papá. Esta es nuestra oportunidad. Siempre asisto a la primera clase. ¿Is it okay with you? Nuestro hijo es artista por naturaleza. Ningún profesor de dibujo le ha seguido el ritmo más de un mes. Conozco a alguien que sí lo hará. Ya está el tráiler, película Parásitos. Y oye, Mary, ¿de qué año concretamente es la película? Para volver a recordarlo y que la gente pues ya vaya a la búsqueda de la película. Ya hemos dicho que a nivel de internet difícil encontrarla. Yo no la he encontrado y tú tampoco, así que la tienen que cazar en DVDs. Eso es, la película es del año 2019, Charlie, es el mismo año en el que ganó el Oscar a la mejor película, y su director es Bong Joon-ho. ¿Vale? Seguro que, yo creo que en Netflix, por ejemplo, suelen volver a reponer muchas películas, así que yo creo que no hay que perder la esperanza y que en algún momento seguro que la vuelven a emitir. Y nos metemos, yo creo que de lleno ya en una de las series que a ti y a mí nos ha fascinado más y que también suscita muchísimo odio, amor, por partes iguales, además. Sí, la verdad es que por lo menos ha dado muchísimo que hablar. Ya ha pasado casi un año desde su estreno, Charlie, porque se estrenó pues en Sí. una fecha cercana a Halloween del año pasado, de 2021. Lo que pasa que, bueno, se habla ya de una segunda temporada y también de una tercera. Y tenemos también alguna novedad que contaros de esta serie. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué serie es? Pues no puede ser otra que El Juego del Calamar. El juego del calamar. Hay que decir que en Netflix, por ejemplo, y no lo digo por hacer propaganda, pero que es el único sitio en que ahora se puede ver, a no ser que salga en otra parte, ¿no? Pero bueno, yo te voy a decir que ya han anunciado en Netflix la segunda temporada y que va a estar dispuesta para que la gente la veamos. Yo tengo muchas ganas de verlo. Pero si te parece, antes que nada, habrá gente que diga, no conozco la serie, ponemos un audio yo creo que de un momento muy curioso, para que la gente, no sé si se haga una idea, pero se le despierte el interés a la gente que no la conozca. Vamos a escucharlo, sí, porque además yo creo que es uno de los juegos de la serie que se llama El Juego del Calamar que más polémica ha generado, ¿no? Uno de los juegos más, por el que se ha dado más a conocer. Así que yo creo que vamos a escucharlo como introducción, a ver si os suena. Bueno, luz verde, luz roja, la verdad es que curioso, curioso, y esto tiene como base un juego infantil, ¿eh? Un juego infantil que en Corea parece llamarse Luz Verde, Luz Roja. Pero que aquí, por lo menos lo que yo conozco, en España se llama el escondite inglés, ¿no? Es el escondite inglés de toda la vida. Exactamente, la verdad es que antiguamente se jugaba esto de que uno se ponía detrás sin mirar, uno, dos, tres, daba vuelta y la gente estaba ahí como una estatua. Y si te pillaba, pues la verdad es que perdías, ¿no? Pero curioso, ¿eh? Curioso. Sí. La verdad es que perdías, pero no te pasaba ni la mitad, ¿no? De lo que pasaba aquí, Claro. porque aquí, como ya hemos podido escuchar, el que pierde y el que se mueve, aunque sea un milímetro, es abatido a tiros. Charlie. Exactamente, yo creo que sobre todo para la gente que no lo conozca central, porque la gente que haya visto la serie, esta serie, lo que es el juego del calamar, ya sabrán básicamente de qué va todo esto. Pero la gente que nos está escuchando y que no lo sepa, la verdad es que estamos hablando de una historia donde digamos que los protagonistas juegan una serie de juegos y de cara a poder ganarlos y ganar una cantidad de dinero, un premio, ¿no? Pero la verdad es que ahí ya mezclamos un montón de cosas a nivel personal, relaciones sociales, cómo se relaciona uno, como hemos hablado también en cuanto a parásitos. Sí, nos presenta la misma sociedad que nos presenta Parásitos, ¿no? La sociedad, cómo es el sistema en Corea del Sur, en el que, bueno, muchísimas personas están endeudadas y tienen que meterse en mil historias con prestamistas que básicamente, no cobran esas deudas, los acaban matando. También se ve en esta serie como, bueno, no tiene ningún tipo de cobertura sanitaria, entonces cualquier cosa que te pueda pasar, como a la madre del protagonista, del que ahora hablaremos, pues tiene que Sí. operarse, tiene que ser ingresada y no tienen dinero para ello. Entonces te presenta otra vez esto y los protagonistas de esta serie que ha dirigido el director Hwang Dong-hyuk. Que bueno, Toma este ya. director, la verdad es que para nosotros quizá era un desconocido, pero ya había hecho algunas cosas, sobre todo cortos, antes del Juego del Calamar. Y ha hecho alguna película también que yo no he visto ninguna, pero me produce bastante curiosidad. Una película que se llama Miss Granny y es de una Oh. señora mayor, de una abuelita que hace alguna historia y vuelve a los 20 años. Es como que vuelve a sus 20 años. Y entonces son Sí. todas las aventuras que le pasan y demás. Entonces, bueno, que no hace solo este tipo de cosas este director, pero a él le gusta hablar de política, como habla en El Juego del Calamar, ¿no? Él lo considera también cine social. Y bueno, Claro. tenemos un elenco de personajes muy interesante, ¿no? En esta serie. Sí, bueno, básicamente como hemos dicho, es una serie de gente que son, como tú lo has dicho, pobres o gente que bueno, considerados los perdedores de la sociedad, para que nos hagamos una idea, que no tienen nada que perder y mucho que ganar, y entonces compiten en una serie de juegos para ganar una cantidad de dinero. Y aquí nos encontramos, como tú dices, Mary, una de personajes que es una barbaridad, porque nos encontramos, yo creo que toda la representación de lo que uno puede encontrar en la sociedad, ¿no? Porque el personaje principal, la verdad es que de primera, yo creo que cuando hablamos tú y yo personalmente, dices, joder, pues es que es el antihéroe además, ¿eh? Eso es, vamos, es un tío que al principio de la serie dices, es que te mereces todo lo que te pase, porque, o sea, sí, tiene deudas, pero parece que se juega todo lo poco que tiene en apuestas, ¿no? De estas de carreras, no es capaz de darle nada a su hija, a la madre la tiene ahí como si fuera, vamos, como la pobre mujer que está fatal, que no puede ni estar de pie y la tiene ahí, la roba el dinero, ¿no? Prácticamente para... Sí, es un adicto al juego, es un adicto sí. al juego realmente, y claro, no, ni se preocupa de su hija, o sea, intenta preocuparse de su hija, pero realmente gasta todo el dinero cuando lo tiene en el juego e intentar recuperarse. La verdad es que un adicto al juego, como los hay ahora actualmente en todo el mundo, ¿no? Eso es, un adicto al juego, un hombre completamente endeudado que es la víctima perfecta, ¿no?, para este juego del calamar. Como apunte, quiero decir que está el protagonista, que en la serie se llama Son Ji-hoon, está interpretado sí. por el actor Lee Jun-jae, y este actor ha recibido el premio a mejor actor protagonista en drama en los uh-huh. recientes premios Emmy que se han celebrado en septiembre de 2022, y es la primera vez que un actor de habla no inglesa recibe este premio como protagonista, o sea que... El personaje ha calado mucho en la audiencia. Sí, y bueno, uno va viendo en la serie cómo hay otros personajes y sobre todo en torno a su círculo social, porque por aquí otro de los protagonistas es vecino suyo y es el hijo de otra familia donde conviven y que es como el afortunado o el triunfador en esta vida, además. Uh-huh. Sí, es como la perfecta antítesis del protagonista, ¿no? De Son Ji-hoon. El Son Ji-hoon es el perdedor y este supuestamente es el orgullo del barrio que se llama San Mundog y su madre presume de él. Y lo que no sabe su madre es que también está ahí dentro y que también tiene deudas y está metido en millones de historias económicas. Y además él no precisamente por jugar, sino por ser el cabecilla de una serie de líos financieros, ¿no, Charlie? Sí, exactamente, porque la verdad es que uno va viendo todos los personajes que te va mostrando la serie y va viendo el origen y el por qué están aquí. Porque luego también a mí me gusta mucho, hay una representación de la mujer y yo creo que son tres mujeres totalmente diferentes, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tenemos a la protagonista, ¿no? Que es una desertora de Corea del Norte que está allí huyendo de mafias y de grupos también y demás. Y luego tenemos a otra chica que es una de mis favoritas, que sale muy poquito, que se llama Ji-yo, y la actriz además sale en una serie de zombies de la que vamos a hablar un poquito después, que también es coreana. Y representa, en un principio representa como un personaje muy frívolo, una chica modernita, ¿no? A la que supuestamente le importa más salir y no sé qué, pero es que luego te lo cambia, ¿no? Y bueno, luego tenemos a otra que es muy curiosa, que se llama Sabriok o algo así. Sí. Y bueno, esa, no, Minhyuk, sabía que es la protagonista, se llama algo así como Minhyuk. Y esta es tremenda, ¿no? O sea, es villana, pero... Bueno, es villana y una persona, pues ves cómo se adapta a todo lo que va pasando, ¿no? Es como la perfecta... Sí, que se va moldando a lo que va sucediendo y uniéndose a quien puede ganar, ¿no? Que eso también hay muchísimas personas en este mundo, la gente que no es fiel a sus ideas y que por lo que sea se amolda y se arrima al carro más fuerte, ¿no? A la gente más fuerte. Y que luego también pues se le va viendo, no sé si es villana, pero tiene muchos matices de villana, ¿eh? Sí, además le salen bien las cosas, ¿no? Porque hay gente que a la que no le salen bien este tipo de tretas, pero a ella la verdad es que esto de adaptarse y de pegarse a quien le conviene le sale bien. Ella también se intenta pegar mucho, sobre todo al principio, al mafioso del grupo, sí. ¿no? Al macarra, al tío malo, que supuestamente es el malo malo, ¿no? De todos ellos. Luego, como tú ya lo has dicho, está el malo o el mafioso, el macarra, que también es otro de los personajes y que también está representado en esta sociedad, pero también luego hay uno, porque estamos hablando de Corea, pero hay una persona que es de India y que está también en lo que es en la serie, un poco representando también a la gente que viene de fuera y que va a vivir a otro país, además. Sí, si te das cuenta también representa mucho el racismo estructural, ¿no? Que se vive en Corea sí. del Sur, porque él se llama Ali, este personaje, y la verdad es que a mí hay capítulos en los que el pobre me parte el alma, porque yo creo que es de los que son el más puro quizá de todos, ¿no? El que no está endeudado, está endeudado por pura supervivencia, porque el pobre trabaja en una fábrica en la que le explotan, no tiene para mantener a su bebé y a su mujer, y te representa también como dentro de lo mal que están los otros, él está peor todavía, ¿no? Está como más abajo aún en esa escalera social, ¿no? Y bueno, no nos podemos olvidar del abuelito. Claro. Eso es lo que te iba a decir. La tercera edad también está presente y ahí volvemos a ver cómo la sociedad o el grupo de gente trata a la tercera edad, además. Que la verdad es que de todos los personajes, que yo creo que por eso es uno de nuestros favoritos, el protagonista, sí, que es Son Ji-hoon, a pesar de que tiene sus luces y sus sombras, es el que también desarrolla como una bondad más pura, ¿no? Porque es de todos los personajes es el único que incluye al abuelito, que se llama Ol In-am, a pesar de que el hombre está fatal y sabe que no pueden contar con él para ganar muchas pruebas, o sí, porque luego sorprende, pero es el que le incluye, el que le ayuda, el que le llama a Ganju, ¿no? Que es como amigo y desarrollan como una relación así como muy cercana, ¿no? Luego hay que decir que hay muchísimos personajes secundarios, ¿no? Estos son, digamos, los principales, pero luego hay muchísimos personajes secundarios que, digamos que, bueno, digamos, es que ayudan a enriquecer todo lo que hay. Vamos a ver un montón de situaciones. Pero si te parece, vamos a poner un audio donde yo creo que es el principio de donde se les explica a la gente que ha llegado y que los tienen ahí dentro de, pues, de un edificio donde no saben dónde están ellos, y les explican qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer, que yo creo que es el origen de ya del juego y de la serie en sí, además. Además, en este audio yo creo que se muestra mucho también esa desesperación de encima de que soy o sea, de que estoy endeudado, de que mi situación es mala, mira qué me hacéis, ¿no? Es como si encima me mereciera lo peor. Vamos a escucharlo, a ver si la gente lo reconoce, los que hayan visto la serie. No queremos haceros daño ni cobrarnos vuestras deudas. Os recuerdo que estamos aquí para daros una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿Esto es una oportunidad? Nos matáis haciéndonos jugar a un juego de niños. ¿Y lo llamas oportunidad? Estamos endeudados. Pero no por eso merecemos morir. Esto solo es un juego. ¿Habéis matado a toda esa gente? ¿Y solo es un juego? Simplemente fueron eliminados por romper las reglas. Si seguís las reglas, podréis salir de aquí sanos y salvos con el dinero del premio que hemos prometido. ¡Yo no necesito ese dinero de mierda! ¡Dejadme salir ya, por favor! Bueno, la verdad es que yo creo que este audio deja un poquito, bueno, un poquito no, deja muy a las claras un poco el origen y un poco el empiece de toda la serie y cómo se va desarrollando, porque es la realización de toda esa serie de juegos. Pero fíjate, parece como muy inocente, ¿no? Es decir, vosotros podéis competir y el que gane se lo lleve, pero cuando sale, luego ya van viendo cómo las cosas se van tiñendo de rojo, además, ¿eh? Sí, sí, la verdad es como, o sea, representan cómo es, ¿no? Cómo funcionan los sistemas de poder en esta sociedad, que ellos hablan siempre como de, no, esto es una democracia, no, hay justicia para todos, pero luego se ve que no lo es, y que o hay una escena, por ejemplo, no sé si la recuerda Charlie, cuando están repartiendo comida y los matones del grupo se quedan con una doble ración de comida. Sí. Y entonces, claro, hay gente a la que esa comida no le llega. Y cuando reclaman a la organización de los juegos, oye, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos comida, es como, ah, nosotros hemos repartido comida para todos. Es decir, no intervienen ante la injusticia tampoco, ¿no? Dicen que sí, pero luego no lo hacen y aprovechan todo ese mal rollo que se genera, lo aprovechan incluso para dejar que se maten entre ellos, ¿no? Exactamente. Además, fíjate que yo en torno y sobre todo con lo que tú estás diciendo, hay una cosa que es que como se deja ver como que ellos son la sociedad o los que mandan, son como lo que te va a cuidar, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque siempre que se dirigen al público, a los que están ahí metidos y que están los que van a jugar, los que juegan a los juegos, la verdad es que siempre hay como un fondo de música como muy alegre y muy guay y muy relajante de esto es bonito y no pasa nada, ¿no? Un poco tranquilizador, ¿no? Que eso muchas veces me da o me lleva a recordar cómo la sociedad o el poder te intenta vender que todo está bien, no hay ningún problema y relajémonos, ¿no? Sí, cómo utilizan esos juegos, ¿no? De la infancia, todas esas imágenes, pues de columpios, parques infantiles, nubes, galletas, ¿no? Como todas esas figuras que aparentemente no tienen nada maligno y ningún tipo de violencia, cómo te las retuercen para que los jugadores se sientan todavía más bloqueados. Y la verdad es que es un juego psicológico muy muy gordo, ¿no? El de los organizadores del juego, el de esas personas que están arriba, ¿no? Que de momento no podemos desvelar quiénes son, porque esto se va desvelando a medida que la serie avanza. Pero la verdad es que cómo manipulan a los participantes y cómo juegan con ellos en todo momento es increíble. Claro. Bueno, hay muchísimos personajes y hay muchísimas también tramas paralelas. No vamos tampoco, no quiero tampoco desvelarlo todo, ¿no? Pero paralelamente surge una especie de trama donde sí, no solamente ves los juegos, sino que van desapareciendo los muertos en sí, además, que se van recogiendo. Y uno no sabe por qué y se encuentra con algo que realmente sorprende y yo creo que la gente que empieza a ver la serie se va a sorprender, además, ¿eh? Uh-huh. Que también esto es como una comparación, ¿no? El capitalismo, como un sistema criminal y surgen como tentáculos de pulpo, ¿no? Otros sistemas todavía más criminales y todo bajo su amparo, ¿no? Yo creo que la serie juega mucho con estas ideas, ¿no? Del poder y de las clases dominantes, cómo consiguen oprimir al resto, ¿no? ¿Y qué opinas? Te quería preguntar también, Charlie, porque ha sido muy polémica esta serie. Ahora, bueno, hace ya un año que se estrenó, pero en su momento fue muy polémica por su violencia, ¿no? Y por sus escenas violentas y porque esto afectaba negativamente a la infancia. ¿Qué opinas tú de esto, Charlie? Bueno, yo la verdad es que yo creo que te lo comentaba antes de hacer el programa y tal, que estuvimos viendo la serie, yo veo la serie, y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y que yo realmente no lo sabía era que esto se sacó como, el juego del calamar salió también como juguetes o como sobres con cromos para un poco un público más joven. Yo la verdad es que la veo una serie muy violenta, pero creo que tiene un trasfondo para pensar. Hombre, yo un niño pequeño de 5, 6 años, 7 años, yo creo que no, pero un chaval más joven de 17, 18 años, yo creo que sí que le viene bien. Una serie que te hace pensar, porque es muy violenta, pero hay muchas cosas detrás de hasta de cada tiro y de cada muerte, ¿eh? Sí, eso es. Yo creo que se le ha dado mucho bombo. A ver, además siempre ha existido la violencia en el cine y en las series, ¿no? En la ficción siempre ha existido la violencia, sí. Y por desgracia existe y mucho más en la vida real. O sea, yo creo que en un telediario puede haber más violencia que en todos estos sitios, pero yo creo que es un producto para mayores, no es para niños. No sé si a lo mejor ha influido también que como ahora todo el mundo tiene móvil y redes sociales, pues han podido ver en redes sociales avances de capítulos y cosas así. Esto ha llamado la atención de los más pequeños y a lo mejor con esto ha saltado un poco la alarma, pero yo, hombre, es violenta porque se basa en juegos violentos, pero a mí me parece, yo he visto cosas mucho más bestias en otras ocasiones, ¿no, Charlie? Claro, y yo creo que fíjate que es que cada violencia, cuando tú ves un... A ver, es muy cruda, hay que decir que la violencia que se ve es muy cruda, pero lo que yo creo que lo hace más crudo es que detrás de ese disparo o esa violencia o esa pelea donde se mata a uno o a una persona, hay algo detrás que te hace pensar. O sea, esto no es una película como Harry el Sucio, donde Harry el Sucio pega un tiro y ha eliminado un malo, ¿no? No. Te deja pensar, y eso yo creo que es lo que hace más crudo, aparte de la parte violenta, ojo. Sí, es que aparte del tema de la violencia, del tema de la política y demás, también habla mucho de la idea de la bondad o de la maldad, ¿no? Yo creo que también toca mucho este tema, la bondad o la maldad humana, ¿no? ¿El ser humano es bueno o es malo por naturaleza? ¿Actúa de forma mala para beneficiarse? ¿Es lícito siempre hacer las cosas mal para salvarte la vida, ¿no? Que eso también lo hablábamos sobre alguno de los episodios, ¿no? Porque, ¿qué juegos? De todos los juegos, ¿cuál dirías que es el que más te ha gustado, más te ha removido, ¿no? Pues a mí el que más me ha removido y que a ti también más te ha removido es el de las canicas, porque curiosamente todos los juegos, si no me equivoco, bueno, excepto... Tampoco quiero desvelarlo todo, ¿no? Pero yo creo que todos se basan en juegos infantiles. Y a mí el que más me ha removido es el de las canicas. Sí, yo creo que ese capítulo es para mí es mi capítulo favorito y probablemente el más duro porque, bueno, no vamos a hacer mucho spoiler, pero es como un... Es tramposo, ¿no? Porque tú piensas que vas a estar con tu compañero y de repente tu compañero es tu rival, ¿no? Entonces la persona a la que has elegido, que es por la que más simpatía, afecto o lo que sea sientes... es tú o él, ¿no? Entonces, que es un dilema, ¿no? Moral muy importante lo que presenta este capítulo. Es un dilema muy, muy importante y, como tú dices, muy, muy, muy grave, por lo menos de esto que te hace pupas y empiezas a pensar. Y si te parece, como ya estamos hablando de eso, vamos a por otro audio, ¿te parece? Venga, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues vamos a escuchar a los dos protagonistas principales, como hemos dicho, el antihéroe y el triunfador. No vamos a decir cuándo sale esta serie, esta parte, porque si no empezaríamos a desvelar un montón de cosas, pero para que la gente la escuche, porque es una reflexión moral en torno a lo que tú estás comentando, ¿te parece? Venga, vamos a escucharlo, Charlie. Venga. ¿Sabes por qué tu vida es tan patética? ¿Por qué haces preguntas absurdas incluso en esta situación? Porque eres un entrometido no muy rápido de mente. Que siempre se mete en problemas aún sabiendo que la está cagando. Claro. Yo tengo la culpa de haber acabado aquí. Soy lento. Y un incompetente. Un fracasado que vive de lo poco que le da a su madre, sí. Pero tú... ¿Qué hace el orgullo de San Mundón, el genio universitario Cho Sang-woo aquí? Peleando en este sitio de mierda con un fracasado como yo. ¿La culpa también es mía? Pues ya está, ya está. La verdad es que yo creo que en lo que tú decías, la naturaleza humana, ¿tenemos derecho a hacer un montón de cosas por el hecho de sobrevivir o querer sobrevivir? Quizá a lo mejor éticamente no, pero lo humano es intentarlo, ¿no? Que es lo que también nos presenta muchas veces esta serie, ¿no? Que el ser humano al final tiende a sobrevivir. Entonces, sí que llega un momento en el que se encuentra por lo menos con este dilema, ¿no? Aunque tire por un lado o por otro, al final yo creo que todo el mundo se plantearía qué hacer en determinados casos, ¿no? O si traicionar sí. O no, no lo sé. No lo sé, yo no lo sé. Evidentemente la serie plantea cómo el juego está relacionado. Estás con una serie de presiones que obligan a sencillamente decir es tu vida o la mía. Y no pensar en éticas ni en nada. Es decir, si el que tengo enfrente no se muere, muero yo. Entonces, pues la verdad es que es muy duro de pensar, ¿eh? Yo supongo que lo humano es dudarlo, por lo menos, ¿no? Es como nuestro querido protagonista que nos encanta porque no es el tío, o sea, no es el héroe que es noble porque sí, es bueno, porque sí, le sale solo, no. Duda, es humano, ¿no? Tiene dilemas, no sabe si actuar bien, actuar mal, quiere actuar mal pero sufre por ello, ¿no? Entonces yo creo que al final esto es lo más realista, ¿no? De toda esta serie. Es la verdad que lo que tú dices, lo más realista. Y bueno, yo no me gustaría tampoco olvidarme de toda la parte, digamos, gráfica, porque estamos hablando de toda la parte social, el contenido, pero oye, a nivel de organización, por ejemplo, todos los soldados, cómo están organizados, con los símbolos que hay, y bueno, y un montón de cosas, la serie a nivel de imagen está curradísima también, ¿eh? Esa simbología que tiene el calamar, ¿no? Que es como un cuadradito, un círculo y como la cabecita del calamar, que es ese triángulo, ¿no? Y cómo también pues todos esos símbolos se van repitiendo a lo largo de las escenas. La fotografía también está muy chula, ¿no, Charlie? Los colores así pastel en otra escena vivos. Sí, sí, yo creo que fíjate que hablábamos antes de cómo a los niños o a gente más joven le ha atraído, y es que aparte tiene una imagen como muy, muy de que llama mucho la atención, ¿eh? Sí, esa escena también de las escaleras, ¿no? Cuando las suben y las bajan, que nos puede recordar a un montón de cuadros, ¿no? Con perspectiva sí. Y ese patio, incluso el patio donde pasa lo de luz verde, luz roja y demás, tampoco es un patio, ¿no? Porque luego se quita el cielo, es todo como un decorado que además creo que para hacer la película eran reales. Todas las localizaciones las construyeron específicamente para la peli y son reales, o sea que es una pasada. Yo creo que ahí se nota mucha calidad también, ¿no? Se nota calidad por todos los rincones y en todos los aspectos. La verdad es que al margen de ser, yo creo que es injusto que lo veamos solamente como una serie violenta, porque uh-huh. Al final nos perdemos un montón de cosas que desde luego a mí por lo menos la serie me ha dejado mucho que pensar y uno empieza a pensar, ¿eh? Así que con muchísimas ganas de ver la segunda temporada. Sí, una segunda temporada que según su director y que ya se ha confirmado oficialmente se va a estrenar en 2023, o sea que tenemos que ser todavía un poquito pacientes, pero se habla también, Charlie, de una tercera temporada y además he leído algo sobre que iba a participar en ella Leonardo DiCaprio, me he quedado muy desubicada con eso. Hostia, pues no lo sé, lo que pasa es que eso es símbolo de que, o síntoma de que a nivel popular, es más famosa y está subiendo una barbaridad, ¿eh? Sí, yo leí que él era muy fan y que le habían preguntado que si iba a participar y él dijo algo así como que le encantaría porque era muy fan, pero vamos, que yo creo que es más un rumorcillo, que no es nada oficial, pero desde luego la segunda se va a estrenar, eso es un hecho, es oficial, y probablemente la tercera también. Yo no sé, no podemos contar mucho lo que pensamos sobre el argumento de la segunda porque entonces desvelaríamos prácticamente la primera, ¿no? El final, pero sí, pero bueno, yo creo que tendrá que tener una continuidad con estos juegos, se desvelarán más cosas sobre quién los organiza, por qué, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que va a tener una continuidad y va a ser muy interesante, así que ahí está. Pero si te parece, yo no quiero tampoco, antes de seguir metiéndonos con más contenido del programa, porque ya nos va quedando poco tiempo, si te parece, vamos a meter otro audio de la película, donde habla un poco de sacrificios humanos, la religión, etcétera, etcétera. ¿Te parece que lo pongamos? Eso es, que además tiene que ver con la religión, como tú dices, y también con esto que hemos dicho antes, ¿no? Pues nos debatimos si nuestros actos son buenos o malos, sobre quién es responsable de los actos. Vamos a escucharlo y enseguida seguimos con otra cosita. Pobre oveja perdida. ¿No oyes los gritos de los que han sido clavados hoy en la cruz? Vivimos para ver otro día, todos los que estamos aquí. Gracias a su sacrificio y su sangre, yo rezo a nuestro Señor, en nombre de todos los pecadores, y le pido que nos proteja. Una mierda. Los has matado tú mismo. Vale. ¿Iremos todos al cielo si rezamos? Pues entonces tengo que rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, hemos trabajado unidos como equipo y hemos mandado a muchos contigo. Por favor, ayúdanos a mandar a más gente a tu lado a partir de ahora. ¡Cállate! Venga. Pues ahí estaba el comentario y ese audio, perdón. La verdad es que, oye, religión, naturaleza humana, la ética... La verdad es que te plantea un montón de cosas que, oye, cuando uno escucha estos audios y evidentemente cuando ve la serie, se queda muy perplejo, ¿eh? ¿Vale todo en esta vida? Pues depende, ¿no? Depende de dónde, depende de en qué contexto, depende de tu situación. Probablemente es una pregunta que depende de quién te responda y en qué circunstancias se encuentre, responda a una cosa u otra, ¿no? Sí, y fíjate que aquí, bueno, también en este audio plantea la cosa de, oye, si estamos mal, estamos jodidos, vamos a rezar. Vamos a rezar y vamos a pedir a nuestro Dios, ¿no? A nuestro Dios o a quien adoremos o creemos, ¿no? La verdad es que no sé, la verdad es que es algo también respetable, aunque a lo mejor uno piense, no, lo que tenemos que hacer es movernos y actuar. Pero también es respetable que uno, cuando tenga problemas, crea que la solución, o por lo menos la alivie, es el rezar a su Dios, ¿no? Sí, aunque también tenemos la respuesta de esta otra participante, que es esta chica que te digo que a mí me gusta mucho, que en la serie se llama Ji Yeo y la actriz es Lee Yo Min, cómo le vacila y cómo al final le acaba diciendo que sí, que tú reza para que Dios te perdone, pero lo que tú has hecho tú. Y ahí la responsabilidad es tuya, o sea, estás vivo gracias a que has matado a gente, ¿no? No a que te haya salvado tu Dios. Luego también veremos por qué esta chica es tan, bueno, luego en la serie es tan crítica con la religión, ¿no? Luego también veremos porque también su personaje tiene un trasfondo familiar en el que puede, nos explica muchas salidas como esta. Claro, la verdad es que no hablábamos, hemos hablado un montón de cosas, de las condiciones, de la naturaleza humana, mejor dicho que condiciones, bueno, y condiciones humanas, pero es verdad que la religión también sale por aquí como un trasfondo. Gente, como hemos dicho, en la que cuando necesita ayuda pide ayuda a la religión y cómo también se excusa los actos malos o los malos actos con pedir perdón. Pues ahí está, o sea, la verdad es que en la serie resquebrajan y rompen y escarban dentro de todo, además. La verdad es que sí. Vamos, si te parece, bueno, yo creo que el juego del calamar daría para mucho más, ¿no? Lo que pasa que no nos queda mucho tiempo y vamos a mencionar también una serie un pelín posterior al juego del calamar que también tiene como escenario Corea del Sur y también tiene cositas en común, ¿no, Charlie? Sí, vamos a poner primero musiquita, si te parece. Además, algo relacionado también con el juego del calamar, ¿vale? Así que metemos la musiquita y nos metemos con la otra serie que yo creo que también recomendamos, porque tiene el mismo fondo, el mismo trasfondo, pero sí que está hecha de una forma muy diferente. Así que primero metemos la parte musical y ahora nos metemos de lleno con esta serie. ¿Te parece, María? Uh-huh. Mary. Vamos ahí. Pum, pum, pum. Pues ya está. La verdad es que ahí estaba la musiquita muy particular. Y bueno, antes que nada, ¿con qué serie vamos a continuar? Que bueno, tú me la recomendaste y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Vamos a irnos de juegos perversos a zombies, ¿no? Nos vamos a los zombies, no, nos gustan mucho, y es una serie que se llama Estamos Muertos. Es una serie también de Corea del Sur, dirigida por Lee Jae-kyo y por Kim Nam-soo. Se estrena en enero de 2022 y bueno, a mí me gusta mucho dónde sucede toda la acción, ¿no? Porque eso de que pasen cosas en institutos, a mí la verdad es que me gusta. Y es bueno, pues un ataque zombie en una ciudad que se llama Yosan. El instituto de Yosan de repente sufre la explosión de un virus zombie, y bueno, te va contando cómo se desarrolla el virus en el instituto, dónde surge, por qué lo crean, y al final pues son zombies, ¿no? Son zombies que corren, que se las pelan, además, Charlie. Sí, sí, y como además hay un grupo de chicos, evidentemente de los estudiantes del instituto, que se están ahí sobreviviendo día tras día y momento tras momento. La verdad es que al margen de la historia de los zombies y la parte de los zombies, también no, a mí me ha sorprendido el hecho de que también se va rebuscando y en esa parte social, cómo nos relacionamos, y hay también un montón de personajes, ¿eh? Porque aquí hablamos también, por ejemplo, que a mí no me ha llamado la atención y me quedé así flasheado porque no se suele ver en películas de zombies, es el personaje de alguien que está sufriendo bullying, que es algo muy fuerte además, ¿eh? Sí, sí, porque como la historia sucede en un instituto, pues podemos ver un poquito pues esas jerarquías sociales, ¿no?, que se establecen en estos sitios, y el bullying, el acoso reiterado a una de las alumnas de este instituto, pues es uno de los hechos centrales de la serie, ¿no?, sobre todo al principio, y luego pues cómo tenemos a la chica lista, tenemos al chico popular, tenemos a los deportistas, ¿no? Una serie de estereotipos de toda esta gente de los institutos que yo creo que funciona muy bien. No sé si se hace un poco larga quizá a veces, ¿no, Charlie? A mí sí me hace, claro, a mí fíjate, yo creo que es uno de los comentarios que yo te hice primeramente cuando vi la serie. Está muy interesante, y sobre todo porque trata a los personajes, como has dicho, también además de una forma muy diferente que a lo mejor en una película norteamericana, que salen los mismos estereotipos, pero son tratados de otra forma diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que los episodios además son bastante largos, además, ¿eh? Horita, mucho más, ¿no?, que lo, por ejemplo, uno. El juego del calamar. Sí, el juego del calamar son 9 episodios, si no recuerdo mal, y creo que duran como 45-50 minutos, sí, ¿no? Pero los de esta serie, los de Estamos Muertos, duran, yo creo que una hora casi completa, y son bastante más, ¿no? Son más que los son, yo creo, no sé ahora mismo el número de episodios, pero sí, claro, pero luego al durar una hora e incluso un poquito más, 10 minutos algunos y tal, pues lo que hace es ser más larga. Pero bueno, la verdad es que te exige un poco más de atención, pero merece la pena, y sobre todo, oye, zombies muy diferentes, que se las pelan, como tú dices, ¿eh? Sí, la verdad es que estos zombies son de los que corren mucho, están muy atontados, pero corren mucho, y a mí lo que me da verdadera grima es cómo se retuercen, ¿no? Porque parece que les cruje como todo el cuerpo cuando se convierten en zombies, es como... Y luego también que tenemos una especie de híbridos que son zombies, pero que son como listos, ¿no? Como más listos. Sí, exactamente. La verdad es que te van poniendo una serie de cosas que la verdad es que va sorprendiendo. Yo recomendar a la gente, porque yo creo que no es una película de zombies al uso, aunque sea el protagonismo a toda esta invasión zombie, ¿eh? No, también hablan mucho también se meten mucho con el tema de la ley marcial, que nos puede recordar un poquito a todo este tema de la pandemia, ¿no? Porque una vez que el virus se desata, las autoridades intentan cerrar el cerco en este instituto, ¿no? Entonces nadie puede, o sea, todo se convierte también que fuera hay otro peligro, que ya no son solo los zombies, sino que todo, pues hay una ley marcial, una especie de estado de emergencia que nos puede recordar mucho, salvando las distancias, claro, a muchas cosas actuales. Entonces, bueno, yo creo que es una peli que toca muchos temas, y este tema vírico tan de moda, por desgracia, y es recomendable verla. A ver, no vamos a decir que sea tampoco la bomba, pero yo creo que si te ha gustado el juego del calamar y si te gustan los zombies, puede gustarte y puede entretenerte bastante, ¿no? Yo la recomendaría. Sí, es una película, una serie, perdón, recomendable. Hay muchas cosas, hay por ejemplo también la superioridad que hay a nivel político, porque los primeros episodios también se ve cómo políticos están en el instituto y van a salvarlos a ellos. Bueno, hay un montón de cosas para desvelar, y como tú dices, recomendarla para que la gente lo vea. Yo creo que se lo van a pasar bien, además. Pues yo creo que sí, Charlie. Yo creo que además también tiene un final abierto, por lo tanto parece que no sabemos cuándo, pero parece que estrenará una segunda temporada en algún momento. Así que bueno, vamos a recomendarla y desde aquí os seguiremos informando, a ver si nos enteramos de algo. Estoy en el Instituto Hyo-san. Han venido unos zombies y han contagiado a todos los alumnos. Sabe que las denuncias falsas constituyen un delito, ¿verdad? No estoy de broma. Todos se han... Niñetos de las narices. Estarán de festival. A mí me acaban de llamar con la misma cantinela. Hola, ¿cuál es su emergencia? ¿Una zombie? Llama al instituto ahora mismo. Voy. Vendrán a salvarnos. Tienen que venir. Todos nos han abandonado. Nuestra salvación depende de nosotros. ¡Mira abajo! ¡Mira, mira, mira! No se puede ser más tonto que este tío. ¿Alguien conoce la situación del Instituto Hyo-san? Que responda, Camilo. Respondan, por favor. Pero pase lo que pase, tú no te rindas. Nunca. Pues eso es. Y con esto yo creo, con esto y un bizcocho esta mañana a las 8 o hasta el próximo día a las 8 o lo que sea. Eso la es. Verdad es que, oye, este primer programa de esta nueva temporada, Mary, nos ha dado para hablar bastante, ¿eh? Sí, la verdad es que podíamos haber hablado mucho más, pero bueno, no queríamos extendernos demasiado y la verdad es que, bueno, empezamos con este tema de producciones de Corea del Sur, pero no tenemos todavía claro de qué vamos a hablar en el siguiente, pero ya tenemos muchas ideas y, bueno, seguro que sorprende también. Sí, hoy la verdad es que, como tú decías, nos hemos metido en este terror más coreano, que yo creo que es muy, muy especial, sobre todo cómo tratan a los personajes. Yo vuelvo a insistir, y yo creo que lo hemos hablado al principio, cómo se meten dentro de la naturaleza humana. A mí me ha llamado la atención y para mí ha sido un descubrimiento de un tipo de cine que me parece, de cine y de series, que me parece absolutamente sorprendente y fantástico, además, y muy crudo, además. La verdad es que sí, vamos a intentar seguir estando pendientes de estrenos, ¿no? En esta línea y de, bueno, y de segundas temporadas, que tenemos un montón de ganas de que llegue 2023 para ver el Juego del Calamar. Y bueno, pues nos veremos dentro de poco. Bueno, nos podréis escuchar dentro de poco. Este mes, además, ya tenemos Halloween muy cerquita, ¿no? Esa fecha que nos encanta, el Día de los Muertos. Es verdad que se nos acerca Halloween, Halloween, Halloween. Es un buen momento para volver, ¿no? Una buena fecha, ¿no? Para retomar esto. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Para volver a hablar de Halloween y estas cosas que tanto nos gustan, monstruos y tal. Y bueno, que bueno, hoy hemos tratado todo el terror coreano, pero bueno, lo mismo el próximo nos metemos con algo más clásico. Ya iremos viendo, ¿no? Porque nos vamos a intentar divertir y nada, que sigan ahí y nada, que disfruten con el programa de Sombras de Mediodía, que nosotros lo hemos disfrutado muchísimo en este primer programa de nueva temporada. Sí, eso es, nos podéis escuchar aquí como este podcast en iVoox y bueno, iremos manteniendo nuestras redes sociales actualizadas y así podremos ir mandando nuevos programas para que nos estéis escuchando. Así que, pues entonces, Mary, nos vamos ya, ponemos musiquita y nos vamos ya hasta el próximo programa. Eso es, ¿con qué nos despedimos, Charlie? ¿Con qué música nos vamos? Pues no sé con qué poner, no sé qué poner, ¿eh? La verdad es que me sorprende. Voy a buscar aquí algo a ver qué ponemos, porque la verdad es que la música del Juego del Calamar a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Así que no sé si ponemos también otro tipo de música asiática o ponemos algún grupo... Bueno, si te parece, mira, vamos a terminar con una canción, ya que el Halloween se acerca dentro de poquito, vamos a terminar con una canción de en torno a Halloween y que la gente lo disfrute y nos veremos en Halloween. Eso es, pues vamos a escucharla y nos vemos en Halloween y un poco antes también en nuestro próximo programa, Charlie, de Sombras de Mediodía. Sombras de Mediodía, ahí estamos, Mary, un placer, me cago en la leche. Así que ya, a por el siguiente programa. Eso es, nos vamos. Que seáis muy felices todos y disfrutéis mucho y veáis muchas películas de miedo y nos lo contéis. Yeah, eso sí, ya, bueno, es decir, que la gente que estáis ahí escuchando, cuando salga este podcast en Facebook, podéis también darnos vuestros comentarios, así que dadnos vuestros comentarios, que lo agradeceremos y nos gustará. Y si tenéis sugerencias también nos podéis contar, porque a ver, al final, aunque hablamos de terror y de miedo, tampoco somos muy cerrados, ¿no? Porque es verdad que el juego del calamar tampoco es terror. Entonces, bueno, estamos abiertos a cualquier cosa, nos podéis sugerir, comentar y aquí estamos para escucharos y para que nos escuchéis. Pues nos vamos, metemos Halloween, a un tema hablando de Halloween que yo estoy seguro que os va a gustar. Dámoslo y que lo disfruten. ¡Nos vamos, Mary! ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao, Charlie! ¡Chao! See something strange. Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell your neighbors on the diaphragm. It's our town. Everybody scream. In this town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner and hiding in the trash can, something's waiting on a punch and mouth. Hey, this is Halloween! Red and black! It's bloody green! Aren't you scared? Well, that's just fine! Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice! Ride with the moon in the dead of night! Everybody scream! Everybody scream! In our town of Halloween! I am the clown with the tearaway face! Here in a flash and thunder than trace! I am the who and you call who's there! I am the wind blowing through your hair! I am the shadow on the moon at night! Filling your dreams to the brim with fright! This is Halloween! This is Halloween! Halloween! Halloween! Halloween! Halloween! There's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a bat. You make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Lawman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin song.